como yo te quiero. De ti quiero una cosita, que me des de caramelo, me des una chupadita. Llegué a tu cañaveral, la sé solo me la quita. Si tienes guarapo dulce, ven dame una probadita. Rico mami, así sabroso. Así como yo te quiero, de ti quiero una cosita, que me des de caramelo, me des una chupadita, que tu cañaveral, la que solo me la quita, si tienes guarapo dulce, ven dame una probadita. ¡Ay! ¡Sabroso! Tus labios son de coral, palabras de azúcar, tu boquita es un panal, y la mía que te la chupa, qué rico es tenerte mía, qué bueno es que tú me des, la dulce miel de tu boca, chupadita de una vez. Ahí, dulce mami, dulce, saborcito mami. Tus labios son de coral, y mi paladar de azúcar, boquita es un panal, y la mía que te la chupa, qué rico es tenerte mía, qué bueno que tú me des, la dulce miel de tu boca, chupadita de una vez. Sí, sí, sabroso. Uchuchuchuy. Rico. Caramelo, dulcecito, chupadita, saborcita. La chupadita, la chupadita, la chupadita, la chupadita, la chupadita, la chupadita, la chupadita, la chupadita, la chupadita. Chupadita.